los nuevos éxitos de Líder Music. Amanecer, la factura más rica de la movida tropical. Media Luna es mi cerveza. Y su nuevo trabajo. Seguro que nadie más. Mi eterno amor secreto. Mi eterno amor secreto. En compactos, Líder Music.